el señor Manuel Benítez, director de Innovación y Procesos Informáticos de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenos días, doctor, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí con Valentina Quinteros, mi compañera, y queríamos saber de qué se trata todo esto, esa palabra que georreferencialidad, de qué se trata, qué es lo que va a ocurrir o cuál va a ser esta iniciativa informática. Bueno, buenos días, Valentina. Bueno, en realidad esto es una plataforma que viene a poner en práctica un problema que estamos teniendo en el municipio, es que nuestros datos por ahí están en distintas plataformas y no podemos juntar los datos, todos los datos que tiene el municipio. Se refiere a los datos que he referenciado, que son públicos y privados, para decir verdad, para que la gente tome dimensión lo que es. Suponemos una calle, ¿dónde está? ¿Cuál es el punto georreferenciado de una calle? ¿Desde qué punto va una calle? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde termina? ¿Dónde están ubicadas georreferenciadamente, digamos, las parcelas, las intervenciones del municipio? Después hay información que es privada. ¿Dónde están las cañerías de agua, de cloacas, de gas? ¿Por dónde pasan las líneas de alta tensión, de media tensión? Todo lo que ocurre en la ciudad y que se puede que puede tener una latitud y longitud para georreferenciarla va a estar en esa plataforma. Bien, esa plataforma va a tener datos privados que solo va a poder usar el municipio, que tienen que ser datos, el número de parcela y el propietario de esa parcela, y datos públicos que va a poder acceder el público en general. Esto viene, digamos, se viene trabajando hace mucho tiempo en Argentina. Empezó en la provincia de Santa Fe con una plataforma modelo, digamos, y después se creó una infraestructura de datos nacionales que se llama IDERA, a la que adhirió su provincia, la provincia hace unos 4 o 5 años, y que hoy adhiere el municipio presentando esta plataforma. Ahora, a los vecinos de la ciudad de Santa Rosa, ¿para qué les sirve esta plataforma? Bueno, pueden consultar un montón de información, desde espacios verdes, calles asfaltadas, no sé, dónde se encuentran los centros de transferencia de residuos, toda la información que podamos pensar que se puede georreferenciar va a estar ahí. El transporte vecino, público también. El transporte público, las líneas de colectivo, los recorridos del EMSU, los horarios, bueno, todo eso se va a poder consultar. Esto es un proceso que tiene que llevar porque hay muchos datos que hoy están en papel, que hay que ir tirándolo a la plataforma, dibujándolo y georreferenciándolos, pero bueno, la idea es que todo lo que tenga el municipio puede estar en una plataforma unificada para cuando uno va a tomar una decisión. Esto tiene que ver más con la gestión por ahí, que cuando va a tomar una gestión de dónde va a pasar una línea, dónde un corredor comercial, cualquier cosa de esa, tenga un montón de datos para poder tomar esa decisión correctamente. ¿Usuarias y usuarios van a poder sumar información? Los usuarios particulares no lo tenemos pensado en esta instancia. Puede surgir que alguno después quiera subir alguna información, pero sí instituciones intermedias. Siempre ponemos como ejemplo el caso de la cooperativa, de Camusi, de la universidad, de la Cámara de Comercio. Cualquiera que quiera subir a esta plataforma datos georreferenciados que ellos tengan, lo pueden subir, los pueden hacer públicos hacia la sociedad o privados para ellos, trabajando con nuestra plataforma, con algunos datos privados que ellos tienen que tener para la toma de decisiones de su organización. Manuel, ¿esto cuándo va a estar en marcha? Y el proyecto de ordenanza fue votado, salió por unanimidad, y estamos trabajando en la reglamentación de la infraestructura. Nosotros en lo que es la aplicación propiamente dicho, la infraestructura tecnológica ya la tenemos montada, trabajándola internamente hace un par de meses. Así que yo supongo que en el próximo mes ya vamos a tener unas cuantas capas como para publicarlas y que el público en general y las instituciones puedan empezar a trabajar con ellas. Bien, eso te quería consultar. Al hablar de datos georreferenciados, se me viene a la imagen el Google Maps, digamos, ¿no? Esa idea de referenciar con el globito rojo. Las distintas informaciones que ibas mencionando, como por dónde pasan cañerías de agua, de gas, las líneas de colectivo, se van a ver como en capas distintas. Yo puedo verlas todas juntas o elegir alguna. Puede ir sumando capas y capas, sí, sí, eso es así. Bien. Algunas van a ser privadas porque tienen alguna incidencia que no se puede hacer pública, digamos. Claro. Las parcelas, ¿quién es el titular de la parcela? Eso nosotros no lo podemos publicar porque estamos regulados por la ley de habeas data, pero el 90% de la información se va a publicar, sí. ¿Esto va a estar disponible en el Play Store y va a ser de descarga o de acceso totalmente gratuito? No, va a estar en la página web del municipio. Ajá. ¿Sí? Porque es una aplicación bastante pesadito, en un celular se ve muy muy chiquitito, pero va a estar en la web del municipio para acceder desde cualquier parte. Tiene una parte que es la de los datos y tiene un geoservicios que se llaman, que es para que los usen las instituciones intermedias que desean georreferenciar sus datos en base a la información proporcionada por el municipio. Bien. Manuel, quizás te llevo a otro tema. ¿Cómo ha funcionado la aplicación del EMTU? ¿Han tenido resultados? No, funciona bien, funciona bastante bien. Hay algunos cambios que está trabajando la gente del EMTU para hacerle, pero funciona muy bien. No tenemos mucho feedback de la gente como la usa o si les es útil, pero lo hacemos a través de los comentarios que por ahí están en los Play Store. Pero bueno, ahí son bastante buenos, hubo algunos problemas al inicio, pero funciona de manera correcta, digamos. ¿Y qué pasa con el estacionamiento medido? Con el sistema, ¿han hecho alguna evaluación? No sé cuánto tiempo ya lleva en marcha este nuevo sistema totalmente informático. Nosotros creo que fue puesto en marzo, no recuerdo bien, pero el primero de marzo creo que fue que estuvo en se inició, y la verdad al municipio le resulta muy bueno, creo que al usuario en general también es algo bastante cómodo. Por supuesto, hubo un proceso de educación que fue duro para todos para aprender a utilizarla, pero creo que hoy funciona de manera correcta, la sociedad en general se adaptó, le gusta, por lo menos hasta ahora tenemos algunos temas puntuales con algún usuario que proactivó en la zona del estacionamiento del centro y estaba en la terminal o viceversa, pero no tenemos grandes inconvenientes, y para el municipio la verdad que es una herramienta informática que permite saber qué está pasando en el estacionamiento de la ciudad en un momento determinado. Claro, ¿hay un número determinado de cuántas personas se bajaron la aplicación y la utilizan regularmente? Sí, tenemos cerca de... Tendría que mirar el dato hoy, porque tenía que hacer la suma, pero tenemos cerca de 30.000 usuarios. Cerca de 30.000 usuarios ya se han adherido al sistema de estacionamiento medido, sistema totalmente informático, digital, no sé cómo llamarlo. Es un buen número, teniendo en cuenta el parque automotor que tiene la ciudad de Santa Rosa y lo que significa muchas veces estacionar en el centro de la ciudad. Sí. Yo, para mí... funciona muy bien, para nosotros es un caso de éxito, digamos, funciona muy muy bien, y con la cantidad de usuarios con lo que respecta al parque informático, sí, debemos estar en un 70-80% del parque automotor con la aplicación, sí. Espectacular, Manuel, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y te deseamos toda la suerte para todo lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes y a disposición para cuando necesiten. Pasaba por la mañana kermesera Manuel Benítez, quien es director de Innovación y Procesos Informáticos de la Municipalidad de Santa Rosa. La comuna tendrá su plataforma digital con datos georreferenciados. Qué bien que lo dije.